los que sois ya hermanos de la congregación, como a los que nos visitáis en esta, en este domingo especial de visita. Vamos a comenzar con el discurso público a cargo del superintendente viajante, Pedro Medina, y el tema que él va a desarrollar está en forma de pregunta, es un tema importante. ¿Qué pruebas demuestran la autenticidad de la Biblia? Sí, hermano Pedro, te escuchamos. Si hay un libro que no deja a nadie indiferente, sobre el cual todo el mundo se ha forjado una opinión, este es la Biblia. Muchísimas personas la han respetado, la consideran una fuente de iluminación y ha sido para ellos lo que les ha servido también para inspirar muchas de sus decisiones en la vida. Fijaros, por ejemplo, algunos comentarios muy positivos, como el que hizo el presidente 16º de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este señor dijo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. O un político británico, William Gladstone, declaró que la Biblia trae el sello distintivo de su origen y una distancia inconmensurable la separa de todo competidor. O el emperador francés Napoleón Bonaparte, hablando de la Biblia, dijo que no es un mero libro, sino una creación viviente, una creación con un poder que vence a todo cuanto se le opone. No obstante, aunque hay muchos comentarios positivos, también encontramos grandes detractores de lo que es la Biblia. Desde los críticos, el clero modernista, los partidarios de filosofías como la evolución y muchas otras, no tienen ningún reparo en atacar la autenticidad de la Biblia e intentar sustituir la fe en ella por teorías de su propia invención. Incluso llegar a favorecer la idea de que no es necesario creer en Dios porque al fin y al cabo este personaje, Dios, Dios Todopoderoso, no existe. Curiosamente, muchas de estas ideas, de estas filosofías, son aceptadas sin someterlas a prueba. Y multitudes de personas, narcotizadas en sentido espiritual, dan crédito a estos supuestos intelectuales, mientras que jamás han sido capaces de abrir por sí mismos una Biblia. Mientras que las filosofías se aceptan sin tener casi casi que demostrar nada, el contenido de la Biblia se rechaza sin más. Desde luego, equiparar en valor y exactitud las filosofías cambiantes de los hombres con la Biblia y sin examinar ambas a fondo, que aún es peor, esto sería semejante a que uno de nosotros intentase colocar a la misma altura, pues por ejemplo, un cómic como Mortadelo y Filemón, que puede ser muy divertido, pero imagínate que le diese la misma entidad a Mortadelo y Filemón que al Quijote, que les diésemos a los dos el mismo valor, o incluso más absurdo, considerar que un cómic, por mucho que haya hecho los 50 años de existencia, e insisto, y por divertido que sea, considerar que un cómic puede reemplazar a una obra cumbre de la literatura española. Por otra parte, los que se atribuyeron por muchos siglos el papel de depositarios de la Biblia en exclusividad, aquellos que decían defenderla y enseñarla, la cristiandad, lamentablemente con su conducta que ha deshonrado a Dios, lo que han hecho ha sido traer más oprobio, más perjuicios a la Biblia que no beneficios. La cristiandad ha pasado por alto aquellos principios que le han parecido convenientes y no ha tenido ningún reparo en enseñar una cosa en una punta del mundo y otra cosa totalmente opuesta en otro lugar, y decir que ambas cuentan con el respaldo de la Biblia. Esto hoy en día lo podemos ver. Podemos ver cómo algunos movimientos religiosos dentro de la cristiandad defienden sin ambages la homosexualidad, mientras que en otros lugares, dentro de la misma confesión religiosa, hay quien no solamente va en contra de esta práctica, sino que además adopta actitudes fundamentalistas, no simplemente rechazando la práctica, práctica que es verdad, que condena la Biblia, no, no, sino rechazando a los individuos, porque una cosa es rechazar la práctica y otra cosa es rechazar al individuo, que son cosas totalmente diferentes. Pero ves la falta de sintonía y la falta de respeto por la palabra de Dios cuando enseñan cosas totalmente diferentes. O lo podemos ver también en cuestiones políticas. Miembros de la cristiandad, por décadas, han favorecido a regímenes totalitarios, han intentado que las multitudes, que las masas, apoyasen a estos dictadores. Mientras tanto, compañeros de creencia suyos en otros lugares de la Tierra no han tenido reparos en favorecer revoluciones e incluso en empuñar las armas, si ha sido necesario, para intentar derrocar a regímenes tan totalitarios como aquellos que defienden sus compañeros de creencia en otro lugar de la tierra. Ciertamente el papel de la cristiandad ha sido nefasto en la difusión de la Biblia y ha hecho que muchísimas personas hayan metido en un saco imaginario la Biblia, Dios y la religión. Cuando su religión les ha fallado, muchas personas no han tenido la perspicacia de extraer de ese saco imaginario a Dios y a la Biblia, que no son propiedad de ninguna religión, y lo que han hecho ha sido tirar el saco completo, por desgracia. ¿Cuántas personas, incluso en nuestro país, asocian la creencia en Dios con el punto de vista único que la religión dominante durante siglos les enseñó? Y ahora no conciben que puede haber otra forma diferente de adorar al Creador. Pero desgraciadamente este es el flaco favor que ha hecho la cristiandad a la Biblia. Ha hecho ni más ni menos lo que ya anunciaba el apóstol Pablo en una carta que escribió en el primer siglo, la carta a los Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2. Romanos 2, a partir del versículo 21, este apóstol del primer siglo ya avisaba de lo que no se debería ver dentro del cristianismo, y que lamentablemente empezaba a aparecer con fuerza en aquel siglo y se implantó en los años venideros. Romanos 2, a partir del versículo 21, si lo tenéis, ahí leemos. Romanos 2, 21. Tú, sin embargo, el que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, el que predicas no hurtes, hurtas. Tú, el que dices no cometas adulterio, cometes adulterio. Tú, el que expresas aborrecimiento de los ídolos, robas a los templos. Tú, que te glorias en ley, por tu transgresión de la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones a causa de ustedes, así como está escrito. Ciertamente para muchas personas la mala conducta, la mala actitud de la cristiandad ha sido algo que les ha inducido a rechazar por completo la Biblia. Por otra parte, los testigos de Jehová proclamamos sin valor que la Biblia es la auténtica palabra de Dios, que es la única que fue respirada, inspirada por el Creador y que como consecuencia es infalible. Es verdad que hay algunos seres humanos que se atribuyen, se arrogan el papel de ser infalibles, o sea, que no pueden fallar, que no pueden cometer errores. Algunas religiones dicen que tienen un líder que es infalible. Mientras tanto, la palabra de Dios es la única que de verdad puede ser infalible, o es infalible. ¿Por qué? Porque es la obra del Dios Todopoderoso, del Creador de todo el universo y del poseedor de sabiduría absoluta. Claro, por eso intentamos que nuestras enseñanzas y nuestra organización se fundamenten sólidamente en ella. Para nosotros la Biblia es mucho más que una obra maestra de la literatura, que lo es. Es un libro único, el más maravilloso y práctico de todos. Por eso no nos limitamos a leer la Biblia, sino que con valor tratamos de defenderla por medios lícitos para que las personas vean que es la auténtica palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Pues esto está en consonancia con la actitud que tuvo el propio Hijo de Dios. Si buscáis, por favor, en Juan 17, 17, Juan 17, 17, Juan 17, 17, en una oración que hacía Jesucristo a su Padre la última noche, justo antes de ser asesinado, en Juan 17, 17 leemos: santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Jesucristo defendía la palabra de su Padre como la verdad absoluta, y los cristianos verdaderos nos esforzamos por hacer esto. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por tres razones. La congregación cristiana, la verdadera congregación cristiana, se convertiría, como decía el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo 3, se convertiría en columna y apoyo de la verdad. O sea, sería la defensora de la verdad. Este es el papel que asignó Jesucristo a la verdadera congregación cristiana. En segundo lugar, el ministerio que Jesús encomendó, el ministerio cristiano, la predicación de las buenas nuevas, exigiría un amplio conocimiento de las Escrituras. El apóstol Pablo nos puso un brillante ejemplo, porque él era conocido no solo por explicar, sino por razonar con las personas a partir de las Escrituras. Así, los cristianos del primer siglo eran buenos conocedores de la Biblia, y se esperaba que los sucesores tuviesen la misma capacidad, la capacidad de no solo saber, sino razonar con las personas en base a las Escrituras. Por eso debían defender la Biblia. Y en tercer lugar, La guerra espiritual en la que estarían enfrascados todos los siervos de Dios requería armas de mayor calibre que no solamente la inteligencia humana. Requeríamos algo muy superior, como decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, necesitaríamos derrumbar razonamientos y toda cosa encumbrada que se levantaría contra el conocimiento de Dios. Por eso debíamos tener ese conocimiento del Creador, disponible a través de la Biblia, para luchar contra las tentaciones en esta guerra espiritual. Estas son las tres razones por las cuales queremos defender la Biblia. Porque, repasándolas brevemente, somos la columna y apoyo de la verdad, eso es la congregación cristiana. En segundo lugar, es imprescindible poder defender la Biblia para usarla en la predicación. Y en tercer lugar, es imprescindible conocerla a fondo y saber que es plenamente auténtica para luchar contra las tentaciones. Pero para defenderla correctamente debemos estar en condiciones de probar su autenticidad. Porque una cosa es distribuir la Biblia, otra cosa es incitar a que las personas la lean y una cosa muy diferente es probar su autenticidad. En cuanto a la primera etapa, la de distribuir la Biblia, es curioso cómo los testigos de Jehová, siendo un colectivo muy pequeñito en comparación con la humanidad, hablamos de cerca de 7 millones de personas, y en esta tierra actualmente hay unos 6.700 millones de habitantes, más o menos, pues contando que actualmente somos un colectivo de unos 7 millones, fijaros el trabajo que se ha hecho en cuanto a la distribución de la Biblia en las últimas décadas. Los testigos de Jehová hemos conseguido dejar en manos de las personas 145 millones de Biblias hasta la fecha en un montón de idiomas, completas o en parte, 145 millones, contando la cantidad que somos en la actualidad y los que hemos ido a lo largo de la historia, y también nuestros recursos limitados. Porque a diferencia de otras organizaciones que son o bien subvencionadas o reciben ayudas o lo que sea, nosotros, todos nuestros recursos proceden de nuestros propios bolsillos. Y con nuestros propios recursos hemos hecho semejante despliegue de interés porque las personas conozcan la palabra de Dios. Pero claro, eso es lo que hemos hecho. Pero ¿podemos probar que la Biblia de verdad es auténtica a los ojos de las personas? Bueno, pues vamos a analizar 7 líneas de pensamiento que serían como los 7 primeros trazos de cualquier cuadro complejo. Imaginaos cuando a veces vemos una obra pictórica, un cuadro de estos preciosos. Es verdad que ahora uno ve algo muy complicado y dice, yo jamás podría conseguir esto. Pero hay que recordar que hasta el cuadro más complicado algún día fue un lienzo totalmente en blanco y algún día se le dieron las primeras pinceladas. Bueno, pues lo que vamos a intentar trazar aquí son solamente las 7 primeras pinceladas que podrían servir para que una persona de buen corazón empezase a ver que la Biblia es un libro diferente, un libro que se merece toda nuestra atención. ¿Y cuáles son estas pruebas contundentes de la inspiración divina de la Biblia? Veamos, empecemos por la primera. Contenido y actitud de los escritores. Esta es una línea de pensamiento interesantísima que vamos a analizar más a fondo. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver la franqueza de sus escritores como prueba contundente de que es un libro confiable. Dos ejemplos muy sencillos. ¿Os imagináis a un rey o a un presidente de un gobierno de cualquier país que ahora permita que se incluya en los libros de historia, no en el Hola o en el Lecturas, en los libros de historia, los graves problemas familiares que atravesó, los graves errores que cometió, cómo estos errores afectaron a su familia, afectaron a la nación e incluso costaron la vida de varios de sus súbditos? ¿Os imagináis que un rey permitiese esto, incluirlo en los libros de historia? No hace falta imaginar mucho, ¿eh? Si recordáis, los que ya tenéis una cierta edad, recordáis la historia misma de España de los últimos años, de los últimos 60 años, y quizás uno recuerda la clase de historia de España que le hacían aprender cuando iba al colegio de pequeñito, ya que hoy en día se da cuenta de que esa historia es totalmente diferente. Claro, fue una historia presentada y escrita por los vencedores, pero aún y con todo, habiendo cientos de miles de testimonios vivos, el gobernante de este país o los gobernantes de este país manipularon por completo la historia, y eso que tenías en la calle cientos de miles de testimonios vivos de que la cosa había sido diferente. Pues tú imagínate lo que se podría hacer de manera absoluta un rey con todo el poder en sus manos. Bueno, pues el rey David permitió que en su cronología, su biografía, apareciesen los graves errores que cometió. Algunos de ellos costaron un alto precio a la nación en miles de vidas, y sin embargo ahí quedaron reflejados. ¿Cómo se podría conseguir esto si no fuese por obra de la inspiración divina y no por el simple deseo de un rey? ¿O nos imaginamos al libertador de una nación reconociendo que no era digno de vivir en la tierra a la que había llevado a sus compatriotas? Por ejemplo, Simón Bolívar o alguno de estos libertadores de Latinoamérica que tanta fama y prestigio han adquirido o adquirieron en su momento, y ahora que plasmasen en su historia que aunque habían trabajado supuestamente a favor del pueblo, no merecían vivir en aquella tierra. Bueno, pues esto es lo que registró de sí mismo un líder de una nación respetado tanto por judíos como por cristianos como por cientos de millones de musulmanes. Moisés recogió en sus escritos que él no era merecedor de vivir en la tierra prometida por los errores que había cometido. ¿Dónde podríamos encontrar semejante despliegue de franqueza si no fuese por la inspiración divina? De ahí que un profesor, el profesor George Rawlinson, en un libro titulado Las evidencias históricas sobre la verdad del registro de las escrituras, dice, hablando de los primeros conversos del cristianismo, dice, disculpad un segundo, me aprieto esto un poco, ya está. Ahora, los primeros conversos, dice este señor, sabían que en cualquier momento podían verse obligados a morir por su religión. Todo escritor antiguo que defendía el cristianismo se encaraba por ello a la autoridad civil y se exponía a un destino semejante. Y observad el razonamiento que hace este señor. Cuando la fe es cuestión de vida o muerte, los hombres no se adhieren a la ligera al primer credo que por casualidad les agrada, ni se colocan abiertamente en las filas de una secta perseguida, a menos que hayan considerado bien lo que afirma la religión que ésta profesa y se hayan convencido de que es la verdad. Está claro que los primeros conversos al cristianismo tenían muchos más medios que nosotros para determinar la exactitud histórica de lo que aquellos cristianos afirmaban. Por ejemplo, podían examinar e interrogar a los testigos, cosa que nosotros no podemos hacer. Podían comparar los diversos relatos que escuchaban. Podían inquirir en cuanto a cómo respondían a sus declaraciones los enemigos. Podían consultar documentos paganos, ajenos a la congregación cristiana de aquel tiempo. Podían investigar cabal y completamente las pruebas. Y todo esto junto, dice este señor, y hay que recordar que las pruebas se acumulan, constituye un cuerpo de pruebas que rara vez se encuentra en cualquier otro acontecimiento histórico. Y hablando del relato cristiano del primer siglo, dice, es una sola historia, narrada sin variación. Evidentemente, es algo que trata con hechos y no con fantasías. Curiosamente, siglos después, hay personas que se atreven a criticar abiertamente los relatos cristianos del primer siglo, cuando ni los enemigos, los criticaron en su momento, porque no podían. Un detalle interesante lo encontraríamos si leyésemos el Evangelio de Juan, los capítulos 11 y 12. Quizás ahí recordáis que se narra la resurrección del amigo de Jesucristo, Lázaro, pero recordáis también que en el capítulo 12 se narra lo que pretendían hacer los enemigos de Jesucristo en aquel tiempo. Querían asesinar a Jesucristo, pero en el mismo lote incorporaron a Lázaro. También querían matar a Lázaro. Porque claro, ¿qué ocurría? ¿Cómo podías tú negar el milagro si dejabas que aquel hombre siguiese con vida? Es que tú imagínate, ponlo en nuestra vida diaria, que tú te enteras que un vecino ha fallecido. No solamente te enteras, sino que como que es alguien conocido y alguien con una buena posición económica además, que goza de respeto en la comunidad, a su entierro van cientos de personas entre las que tú te cuentas. Y ahora, 5 días después de haber ido a su entierro, 5 días después, te encuentras a este señor en la panadería comprando el pan contigo. A ver quién te dice a ti que aquel hombre no ha resucitado. Bueno, pues esto lo vieron centenares de personas en Betania. Claro, los líderes religiosos no podían permitir que siguiese vivo el que había hecho el milagro y el milagro en sí. Por eso trazaron el objetivo de intentar matar también a Lázaro. Un detalle sorprendente. Cuando uno contempla esto, como hacía el señor Rawlinson, se da cuenta de que la sinceridad no solamente proviene de los escritores, ¿no?, sino también de los enemigos, que nunca pudieron rebatir en su tiempo las cosas que quedaron escritas en los evangelios y en el resto de escritos apostólicos. Segunda pincelada, podríamos decir, la armonía interna. La armonía interna se suma a las pruebas de que es un libro inspirado y auténtico. La Biblia goza de armonía interna pese a estar escrita en épocas diferentes, por unos 40 hombres aproximadamente. Otro investigador intentó plasmar con una ilustración lo que fue una empresa de varios años para ver la armonía interna de la Biblia. Este señor lo ilustró del siguiente modo. Él decía que intentemos imaginarnos un taller de escultura, donde hay el propietario, el artista principal, que está esperando que vengan diferentes artistas. Ahora va recibiendo a unos 40 artistas diferentes que han vivido en diferentes épocas de la historia, por tanto no se han conocido entre sí, y cada uno de ellos se presenta en aquel taller con un trozo de mármol pulido bajo el brazo. Se lo van entregando al artista principal. Este los va armando, las diferentes piezas, y el resultado final es una estatua perfecta, sin la más mínima fisura. ¿Cómo sería esto posible si el artista principal no hubiese dicho el mármol que tenían que utilizar, especificaciones, medidas, etcétera, etcétera? Bueno, pues este señor dice, pensar que eso es posible por casualidad, sin dirección, es mucho menos milagroso que la armonía interna que uno puede ver por toda la Biblia. Y es que es verdad. Cuando miras toda la Biblia en su conjunto, ves que tiene un solo hilo conductor, la santificación del nombre de Jehová mediante su reino bajo Cristo Jesús. Pero esto aparece desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis. Esta armonía, muchas personas dicen, es que la Biblia se contradice. Ya sabéis, la pregunta pertinente es que el que levanta una acusación tiene que ser capaz de probarla. ¿Dónde, cuándo y cómo se contradice? Y cuando ves que algunas personas que dicen que la Biblia se contradice, sus capacidades incluso son para poder abrir la Biblia por algún sitio coherente, porque no saben ni por dónde abrirla, dices, mejor primero se lo estudia y después me explica por dónde se contradice. Porque la realidad es que cuando uno lo investiga a fondo, es que la Biblia es plenamente armónica, desde el principio hasta el final. Tercera línea de pensamiento, la utilidad de sus justos principios y sus reglas morales. Reglas que han sido intemporales, que han servido a miles de generaciones y siguen sirviendo. Mientras que las argumentaciones, los consejos, las orientaciones que damos los seres humanos, si acaso, llegan a durar mientras duramos nosotros, si este es el caso, los preceptos morales que hay en la palabra de Dios han sobrevivido al paso de miles de años con éxito. Por ejemplo, la Biblia nos da consejo, entre otras cosas, para mantener una conducta moral limpia, para mantener buenas relaciones con otros, para conservar los matrimonios. También describe las relaciones que hay que tener dentro del círculo familiar, los deberes del esposo, la esposa, los hijos, la actitud apropiada con los gobernantes, el trabajo honrado, la relación entre patronos y empleados, qué compañías son las apropiadas, cómo zanjar disputas, y un sinfín de cosas más que, puestas todas ellas a prueba y llevadas a la práctica, demuestran que tienen éxito. ¿Dónde podríamos encontrar semejante conjunto de valores y que sean de probada eficacia? Una cuarta línea de pensamiento, su exactitud, incluidos datos geográficos, geológicos y cronológicos. Todo esto apoya su autenticidad, aunque la Biblia no es un libro ni de geografía, ni de geología, ni de cronologías tampoco, en realidad, es una parte pequeña de lo que sería el contenido de la Biblia, y sin embargo es sumamente precisa cuando toca estos temas. Veamos algunos ejemplos. El doctor Ben Tor, un conocido geólogo israelí, este señor tenía la inquietud de saber si lo que decía Moisés en el libro de Deuteronomio acerca de unas minas de hierro era exacto o no. Dedicó varios años a la investigación del libro de Deuteronomio comparándolo con planos geográficos de la zona de Israel. Finalmente, encontraron un yacimiento con cerca de 13.600.000 toneladas de hierro de no muy buena calidad, justo en la zona donde decía el libro de Deuteronomio. Pero un poco después los ingenieros descubrieron, a 1,5 kilómetros más allá, una mina de mineral excelente, con una pureza del 60 al 65%, que en minas de hierro eso es muchísimo, justo donde decía el libro de Deuteronomio, hablando del viaje que habían hecho los israelitas desde Egipto a la Tierra Prometida. Otro detalle, el doctor Joseph Weitz, que es una célebre autoridad en repoblación forestal, este señor tenían que repoblar toda una zona del sur de Israel. Tenían que buscar un árbol que resistiese las temperaturas extremas y que además resistiese la escasa pluviosidad de aquella zona. ¿En qué árbol pensaron? Bueno, estuvieron leyendo el relato de Abraham y vieron que Abraham había plantado un tamarisco. ¿Qué hicieron? Después de diferentes estudios del terreno, decidieron plantar tengo por aquí la cifra, 2 millones de estos árboles en esa misma zona. El resultado es que unos cuatro años después, estos árboles se han empezado a reproducir, están medrando con excelente éxito y han permitido que esa zona de Israel sea una zona apta para otros muchos cultivos, ya que ha conseguido renovar el terreno y conseguir también que retenga este terreno la escasa pluviosidad. Dice en sus comentarios finales este profesor, parece que el patriarca Abraham no sembró simplemente cualquier árbol al llegar a Berseba. Escogió aquel cuya sombra era más refrescante y además que podía resistir el calor y sequías largas mediante enviar sus raíces a gran profundidad. ¿Cómo poseía este conocimiento Abraham? Bueno, hay quien dice que por casualidad, o hay quien dice que por la inspiración del Creador y aquel que le había enviado en aquel largo viaje. Un quinto aspecto. Si bien la Biblia tampoco es un libro de ciencia, es sumamente rigurosa cuando toca asuntos científicos. Veamos algunos de ellos. El origen de las razas. Los seres humanos hemos preparado diferentes teorías para remontarnos a nuestros orígenes. Quizás la más popular de todas ellas sea la teoría de la evolución, pero es curioso cómo cuando intentas averiguar el trasfondo de estas teorías, al final sus defensores solo pueden llegar a la conclusión de que todos los habitantes de este planeta somos fruto de una única pareja que evolucionó. Eso sí, eso es lo que dicen los defensores de la teoría. Porque claro, si tuviesen que decir que somos fruto de muchas parejas que evolucionaron en diferentes lugares de la Tierra y que encima fueron compatibles entre ellas, bueno, ya se les saldrían los números de la edad del universo, no del planeta. Entonces dicen al final, no, bueno, solo pudo evolucionar con éxito una única pareja. Pero se les escapa un pequeño detalle. Cuando se habla, bueno, ya veis lo de pequeño, cuando se habla de la evolución de las especies, no solamente de los seres humanos, sino también se habla de todos los otros seres vivos que pueblan este precioso planeta, se olvidan muchas personas de analizar las cosas con un poquito más de seriedad. Se dice con cierto simplicismo que el hombre desciende de quién. El hombre desciende, según la evolución, del mono. Y es verdad que algunos de nosotros cuando nos miras dices, pues, en fin, no es que seamos muy agraciados, bien. Pero eso cuando lo miras más en serio dices, quiere decir que si el hombre viene del mono, ¿de quién viene la mujer? Es evidente, ¿no? De la mona. Claro, no tiene nada de chistoso, ¿eh? En absoluto tiene nada de chistoso. Porque acabas de introducir un verdadero dilema para los evolucionistas. ¿Cómo podrán explicarte, a ver si pueden, que seres que se reproducían solos en las primeras etapas de la evolución, solos, se iban doblando a sí mismos, se iban reproduciendo por sí solos, se iban separando y doblándose, ahora un buen día, después de reproducirse durante incontables millones de años de manera asexuada, dijeron, mira, vamos a complicarnos la existencia. Ahora, para reproducirnos, en vez de uno solo, haremos falta dos, que tendremos que evolucionar por separado, que tendremos que ser perfectamente compatibles genéticamente, perfectamente compatibles físicamente, porque si no, también la reproducción tampoco sería posible, y que encima debe intervenir el cerebro en cualquiera de estas especies. ¿Por qué? Porque debe existir atracción. Si no hay atracción, ¿tú te imaginas que una lagartija miras a un lagartijo y dijese, qué feo que es este? Claro, es que interviene todo. No simplemente son las cuestiones físicas, ¿no? También intervienen los procesos mentales en la reproducción sexuada. Bueno, pues ahora que alguien te intente explicar cómo esto era posible por separado, a la misma velocidad según el proceso de la evolución. Y que encima te intente explicar esto cuando es tan sumamente complejo, y aquellos de vosotros que quizás habéis padecido o padecéis alguna enfermedad, o padecemos alguna enfermedad congénita, lo sabemos muy bien. Al tiempo de la concepción del ser humano, el hombre y la mujer, en condiciones normales, aportan 23 cromosomas cada uno, consiguiendo 23 parejas de cromosomas. ¿Qué ocurre cuando en el momento de la concepción, principalmente el varón, en vez de aportar 23 cromosomas, cosa que no puedes controlar, como es evidente, aportas 24? Bueno, pues, que dentro de 9 meses, lo que tendrás en los brazos será un bebé con síndrome de Down, solamente por un cromosoma más de algo totalmente incontrolable. Y ahora te quieren hacer creer que mediante millones y millones y millones de cambios, totalmente al azar, totalmente casuales, seres independientes, no solamente evolucionaban, sino que encima seguían siendo compatibles. y que todos estos iban dando lugar a otras especies diferentes. A veces algunas personas fuman cosas que no deberían hacer, porque te das cuenta que no puede ser. O sea, de verdad que hay aspectos que a uno le dejan perplejo de cómo se aceptan teorías sin jamás plantearse el trasfondo de estas teorías. Curiosamente, la palabra de Dios, miles de años antes, a nuestra época, ya fue capaz de decir con precisión que todos los seres humanos y todas las especies somos fruto de una única pareja que dio origen a las sucesivas, lo que nos ha costado miles de años descubrir. Otro detalle, los lenguajes. A veces parecen que sean cosas, y bueno, uno las da por supuestas, pero fijaros lo que decía el profesor Henry Rawlinson, hermano del anterior que mencionábamos. Si tuviéramos que guiarnos por la mera intersección de las sendas lingüísticas, independientemente de cualquier referencia al registro de las escrituras, aún tendríamos que fijar en las llanuras de Sinar, la zona de Babilonia, el foco del que irradiaron las diferentes líneas lingüísticas de todos los idiomas. ¿Qué dice el relato de la Biblia miles de años atrás? Que la zona de Sinar, precisamente en Babel, es donde el Dios Todopoderoso Jehová confundió los idiomas, dando origen a la multiplicidad de idiomas que hoy día vemos en este planeta. Otra vez la Biblia, sin ser un libro de ciencia, pero nos deja vislumbres perfectos de cosas plenamente científicas. Más detalles aún. ¿Cómo podía saber el profeta Isaías que esta tierra era esférica? ¿Podía saber este hombre estas cosas? Deberíamos poner siempre los escritos bíblicos en su tiempo, porque ya sabéis, hoy en día es fácil, tú lo lees en una Biblia que está perfectamente impresa, que además está traducida a tu idioma, y uno podría simplificar las cosas y decir, bueno, si esto ya se sabe, sí, sí, pero cuando esto se escribió originalmente, ¿qué pensaba la gente? No hace falta que vayas tan lejos, no hace falta ni que vayas a ver al profeta Isaías, 2700 años atrás. ¿Qué pensaban nuestros antepasados más inmediatos, cuando aquí en España estaban los romanos, el Imperio Romano? Bueno, aún quedan algunos vestigios de lo que pensaban. Si tenéis ocasión, miráis el escudo del país, el escudo de España, y fijaros que el escudo de España está entre dos columnas. Veréis que esas dos columnas llevan un pergamino enrollado a su alrededor. En ese pergamino, ahí pone la lectura de non plus ultra. ¿Qué significa esto? Bueno, estas columnas representan las columnas de Hércules. ¿Dónde estaban las columnas de Hércules? ¿Dónde están? Las columnas de Hércules son la montaña que está en Tarifa, en el municipio de Tarifa, en Cádiz. Esa es la montaña, esa es una de las columnas. Y la montaña marroquí de enfrente es la otra columna de Hércules. Los romanos decían, non plus ultra, no más allá, no pases de las columnas de Hércules con los barcos, porque después viene el abismo y vas a caer. Eso creían. O si visitáis Galicia, ¿cómo se llama quizás el cabo más conocido por todos nosotros? Finis Terre, donde se acaba la tierra. Eso es lo que se pensaba, ¿verdad? Pues muchos siglos antes, la Biblia ya decía que la tierra era un círculo o una esfera. Si este mismo argumento lo hubiésemos presentado, no en el tiempo de los romanos, sino muchos siglos después, estaríamos hablando ya de la Edad Media, ¿qué nos habría costado? Posiblemente la hoguera, a algunos de nosotros nos habría costado defender semejante filosofía. Claro, te das cuenta de que la autenticidad científica de la Biblia supera con creces cualquier cosa que uno se podría imaginar. O detalles como el que se explica en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7, donde en un precioso poema se declara que la tierra está colgando sobre nada. Muchos siglos antes, por supuesto, de que Sir Isaac Newton pudiese enunciar la ley de la gravedad, que es la que demuestra que todos los cuerpos celestes van rotando unos en torno a otros, se atraen o se repelen, y ahora todo esto hace que sea un conjunto armonioso y perfecto el universo. Otro detalle más, ¿cómo podía el rey Salomón, para el año 1000 antes de nuestra era, hacer una descripción preciosa del ciclo del agua? Cosas que hoy en día estudiamos cuando vamos a primaria. Pero mirad en el libro de Eclesiastés cómo se explica, dice: los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. Nos ha costado siglos conocer el proceso del agua para después maltratarlo, por desgracia, como hacemos muchas veces. Pero uno se da cuenta de que todo esto, puesto en su tiempo, miles de años atrás, es muy, muy adelantado. ¿Cómo podían aquellos hombres tener semejantes conocimientos? Es evidente que estaba detrás el inspirador de la Biblia. Sexta línea de pensamiento, la exactitud histórica de los libros canónicos de las Escrituras. Los sucesos relatados en las Escrituras son reconocidos por sus contemporáneos y están confirmados por miles de inscripciones e instrumentos antiguos. Tanto es así que el doctor Page Smith, en su libro titulado El historiador y la historia, dice: los hebreos, que recordaréis que fueron mayoritariamente los escritores de la Biblia, fueron igual de implacables con sus héroes que con sus villanos, e igual de severos con ellos mismos que con sus adversarios, porque escribían bajo la mirada de Dios y no tenían nada que ganar si ocultaban la verdad, y en cambio, sí, mucho que perder. Además, eran sumamente exactos y meticulosos, no solamente en la escritura original, sino en la traducción. Quizás algunos recordéis que traductores o copistas, mejor dicho, más que traductores, copistas, como los masoretas, eran tan escrupulosos que una vez completaban una copia, o sea, imaginaos, tú tienes ahí una página de escrito o un pergamino de escrito, y ahora cuando lo haces al lado, haces una copia, para asegurarte de que sea correctamente copiado, no solamente cuentas las palabras, sino cuentas las letras una por una y los puntos. Y ahora la suma tiene que ser perfecta, si no, hay que rehacer el trabajo. No es extraño que algunas de las copias hechas por los algunos masoretas solo consiguiesen hacer 7, 8 o 10 copias en toda una vida de dedicación a semejante empresa. Eran personas muy respetadas por su meticulosidad. Así, esto hace que la Biblia no solamente sea exacta al tiempo en que se escribió, sino que también tengamos muchísimas garantías de que nos ha llegado más o menos como se escribió en su tiempo. Y la séptima línea, una línea que esta de por sí es sorprendente, porque supera con creces a todas las demás: las profecías cumplidas. El que la Biblia sea un libro de profecía certifica ya de por sí solo que es un libro auténtico. Sabéis que profecía es historia anticipada, o sea, no es una presunción. Ya sabéis, por ejemplo, imaginaos que ahora uno de nosotros explicase los resultados deportivos de ayer por la tarde. ¿Está haciendo una profecía? No, está explicando la historia. Pasó esto y pasó lo otro. Otra cosa sería que uno pudiese decir los resultados deportivos de esta tarde y que acertase. Eso sí que sería una profecía, Y si tuviese éxito, pues imagínate, tendría fama y todas estas cosas. Bueno, pues esto la Biblia lo hace en una página tras otra: explicar anticipadamente acontecimientos precisos y acontecimientos que se cumplieron con exactitud igualmente precisa. Vais a verlo solamente con una de ellas, luego anunciaremos varias más. Buscamos, por favor, el libro de Miqueas, si sois tan amables. El libro de Miqueas, son de estos que cuestan un poquito más de encontrar, pero si buscáis tanto Jonás como Nahum, si aparece cualquiera de los dos, Jonás, Nahum, Miqueas está justo en medio. Daremos un poquito más de tiempo. Miqueas, capítulo 5, y leeremos el versículo 2. Miqueas 5, 2. Si lo tenéis, ahí leemos lo siguiente: y tú, oh Belén Efrata, este es el nombre de una población. Al igual que en nuestro país hay muchas ciudades que llevan el mismo nombre, por ejemplo, tenemos aquí en Cataluña Vilanova y la Geltrú, Vilanova del Camí, etcétera, etcétera. Igual que tenemos, pues en la zona de Judea había varias ciudades con el primer nombre Belén. ¿Cómo se diferenciaban de las otras? Se les ponía un segundo nombre. Aquí se está hablando de una población concreta, Belén Efrata. Se dice: el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. ¿Qué se estaba anunciando aquí? Se estaba anunciando ni más ni menos la llegada del Mesías prometido para los judíos, y se decía el lugar concreto donde nacería. Como bien sabemos todos, aunque no estemos muy familiarizados con la Biblia, lo conocemos bien: Jesucristo nació muchos años después, concretamente en esa población, en Belén Efrata, a su tiempo exacto. ¿Pero cuándo se dijo esto? Vais a verlo, por favor. Si os vais al final de vuestras Biblias, donde acaba el libro de Revelación, creo que algunos ya lo tenéis, donde acaba Revelación, ahí vais a encontrar una tabla. Tabla de los libros de la Biblia. Justo donde acaba Revelación, sea esta Biblia de tamaño mediano o la más pequeña, lo vais a encontrar todos ahí. Y si observáis, en esa tabla, en la columna de la izquierda, ahí aparecen, en su orden de sucesión, todos los libros de la Biblia. Bajando por la columna, a la parte final, encontraríamos los profetas menores. ¿Veis? Ahí están Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Ahí tenemos el libro del que hemos leído antes. Si seguimos hacia la derecha, veréis que lo escribió el profeta, que lleva su nombre, Miqueas, que lo escribió en Judá, y luego nos viene la fecha, cuando más o menos lo escribió. Estamos hablando entre el año 718, 717, depende de la traducción, ahí hay una pequeña disparidad con un año o dos. Pero en fin, hablamos del siglo VIII antes de que viniese Jesucristo, antes de nuestra era. Claro, ¿cómo podía este hombre saber con tanta precisión dónde nacería el Mesías? Es evidente que era Jehová Dios el que estaba detrás. Pensad que esto sería lo mismo que si ahora, en el año 1200 de nuestra era, cuando España estaba bajo la dominación árabe, cuando la cultura mora era la que controlaba todo nuestro país, ahora alguien hubiese dicho, pues mira, en el año 2007 el gobernante de este país se llamará José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Te imaginas que alguien hubiese dicho esto en el tiempo en que los moros vivían en España? O sea, eran los dominantes del país, y que ahora hubiese acertado con precisión milimétrica. Eso habría sido un logro, ¿verdad? Bueno, pues de estas, en la Biblia hay centenares. Porque la Biblia, entre otras cosas, contiene profecías que hablaban de que habría bebés muertos después del nacimiento de Jesucristo, que sería traicionado por 30 piezas de plata, que se emplearían testigos falsos, que no le romperían ningún hueso, y así hasta centenares, acumuladas todas en unos pocos años y en una sola persona. Cosas difícilmente compatibles con una leyenda o con cosas semejantes. Y además, quizás algunas personas cuando ven esto dicen, bueno, pero esto Jesucristo lo pudo manipular. ¿Lo pudo manipular Jesucristo? ¿Cómo? ¿Es que acaso pudo enviar a Judas y decir, oye, por favor, que sobre todo te paguen 30 piezas de plata para que se cumpla la profecía? Porque si no, claro. ¿O le pudo decir Jesucristo a los soldados romanos que por favor no le rompiesen ningún hueso para que se cumpliese la profecía? Si lo hubiesen sabido, seguramente se los habrían roto todos. Pero uno percibe con toda claridad y ve en cuanto lo examina, que tiene el sabor de la verdad un libro de profecías como es la palabra de Dios. Pero no solamente hay estas, hay muchísimas más que se concentran en la sucesión de potencias mundiales. Por ejemplo, el libro de Daniel es tan preciso en la descripción de estas potencias, con la caída de Medopersia, la aparición de un rey poderosísimo en Grecia, Alejandro Magno, y la sucesión de este rey por otros cuatro, que fueron sus cuatro generales, Ptolomeo, Seleuco, etcétera, etcétera, es tan precisa que algunos individuos, la única crítica que se han atrevido a formular, dice, como que es tan preciso, se ha tenido que escribir después de que ocurriese. Pues esto no puede ser. O sea, porque una cosa esté bien hecha, ¿ahora qué tienes que hacer? Tienes que empezar a sacarle faltas, no puedes reconocer que tiene que tener una fuente de inspiración superior. Y hasta que llegamos a nuestros días, donde la Biblia también describe con precisión los tiempos que tendríamos que vivir, tiempos marcados no tan solo por conflictos armados, por terremotos y muchas cosas más, sino por la actitud de la gente. La descripción que hace la Biblia de la actitud actual en la segunda carta a Timoteo deja ensombrecidas a muchas otras de las opiniones y de las supuestas profecías que la gente ha lanzado. Hoy mismo escuchábamos un informe emitido por la ONU donde se dice que el cambio climático va a provocar tremendas consecuencias dentro de 8 años. Estamos en el 2007, ¿eh? En 8 años la ONU ya prevé que las tremendas consecuencias del cambio climático afectarán a muchos millones de habitantes. ¿Pasará así? ¿No pasará? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que podemos leer en la segunda Timoteo capítulo 3, que los hombres serían amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, y parece que estés leyendo La Vanguardia, cuando uno lee las profecías enunciadas por los apóstoles en su tiempo. Ciertamente, todo este caudal de conocimiento que hay en la palabra de Dios, tantas pruebas de su autenticidad, debe inspirar en nosotros un sentimiento de reverencia y nos deben animar a hacer varias cosas que seguimos haciendo. Primero, adquirir más conocimiento, si cabe, del autor de la Biblia y de su Hijo. seguir poniendo en práctica los consejos que nos da la palabra de Dios, la iluminación que nos ofrece a todos, y tener muy presente que las profecías bíblicas indican de modo concluyente la proximidad del fin de este mundo y que se está agotando el tiempo para actuar. Por eso, a quien aún no lo esté haciendo, seguiremos invitándolo mientras haya tiempo a que estudie la Biblia, a que pruebe por sí mismo que es la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Puede estar seguro, si aún no lo ha visto por sí mismo, puede estar seguro que mostrar fe en la palabra de Dios, en las buenas nuevas que transmitió su Hijo Jesucristo, le reportará enormes beneficios en el presente y aún muchos más en el futuro. Es más, seguir los consejos de la Biblia a todos nos granjeará las bendiciones que Jehová derramará en su nuevo mundo para siempre.